porque somos pocos. Pero me preguntas quién soy. Y nos conocemos mucho. Claro que sí. Claro que sí. Infierno grande. Claro que sí. Infierno grande. Estamos con señor Tomate, chicos, muchas gracias por haber venido. Es un encuentro que lo teníamos planeado hace mucho tiempo, sí, y por distintas circunstancias no se pudo llevar a cabo. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, el año pasado estuvieron tocando un montón y este año, por lo menos en esta última etapa, bajaron un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Eso lo eligieron o...? No sé, porque no... Estamos grabando, sí, claro, otras cosas también. Estamos haciendo también otras cosas. Empezamos a grabar un disco que va a estar compartido con Shaman y Los Hombres en Llamas y con Prieto y Viaja al Cosmos con Mariano. ¿Cómo es eso? Un disco que va a tener tres temas de cada banda. Sí. Y nada, no sé, surgió así como... Es como una especie de disco promocional, entre comillas, para, digamos, de alguna manera sacar de una manera más fácil. Claro, un disco... Son como 3 EP en uno, claro, de tres distintas. Como que es tal vez más, de una manera más fácil, se nos hace juntarnos entre todos y son sacar un disco. Temas nuevos. O sea, de todas las bandas son temas que no están en otros discos. Mirá vos. Y bueno, Ritmo de Vida salió este año, pero ya se cumplió un año desde la grabación, ¿no? En septiembre de 2007. ¿Y cómo lo ven ustedes a la distancia? Digo, ¿lo siguen escuchando? ¿Qué les produce el disco? No sé, yo no lo escuché hace años. No, yo no lo escuché. Tanto cuando se está terminando, claro, el disco, que después viene un montón de tiempo que, sí, medio no que escuchás está más. Curado de espanto. Sí, no sé, estamos metidos haciendo temas nuevos, viendo la posibilidad de grabar un disco el año que viene, otro. Sí. Aparte de este que estamos con Shaman. No sé, estamos. Estamos haciendo cosas, pero por ahí, acá en La Plata. Claro, acá hace bastante que no tocamos. ¿Qué sé yo? Tocamos hace, sí, hace un montón. Entonces, sí, en junio. Después sí. Tocamos en el cumpleaños del Shaman también. Claro, un ratito. Claro. Y Shaman en este disco, que van a participar los tres, está ahí también laburando, bueno, trabajó en el disco de ustedes. Él está como productor o lo están grabando en sí, el estudio. Sí, lo grabamos en el estudio de él. Y lo que pasa es que nosotros como que nos vemos siempre en su casa. Y claro. En su casa está el estudio y la sala de ensayo. Entonces como que se hace ahí. Como igual que, lo que está bueno de, precisamente de la producción un poco es que por ahí terminabas, estabas mezclando un tema de Prieto y terminabas opinando vos y por eso, claro. Cosas así, intervenimos en diferentes temas, viste, nos mezclamos. Claro, la idea era un poco eso, era cuando grabamos las bases, las grabamos en el mismo día todos. Sí. Todos juntos, estábamos todos y primero grabó, no sé, tres temas Tomate, después los tres temas Prieto. Entonces, un poco quedan claro, los temas de todos. Sí, y aparte esa era la idea. En el otro tema. Se entremezclaron integrantes de. Sí. Sí, claro. Sí, sí, era parte de la idea también. Sí, también. Ah, ¿sí? Sí, como hacer algo, qué sé yo, en conjunto también. No solamente estar juntos en el disco grabado, sino también en la grabación, en opinar sobre las otras canciones de los otros chicos. Mm. ¿Pensaron nombre de presentación o la forma de presentar el disco? Pues es algo novedoso, ¿no? Yo no conocía otro caso. No, todavía nombre no hay. No sé, no. Recién está un poco terminado de grabar todo, sí. y después un poco se verá, el laburo, claro. De eso y después se pulirá un poco la cuestión, digamos. Sí, todo lo bueno, lo bueno es que ponele, nosotros no sabíamos qué tema iba a grabar Shaman ni Prieto. Y ellos tampoco sabían. Claro. Bueno, Shaman sí porque toca con nosotros también la guitarra, pero sí. Ponele Prieto. Va, yo no sabía qué tema iba a grabar Shaman. Y cuando grabamos ahí había mucho en común. Eso fue re loco. O sea, como que claro, para que siga medio una misma línea, ¿no? Claro. El disco. Y estuvo bueno, son cada cual con su con sonido su onda, y claro. Su particularidad, pero había mucho en común y eso estuvo bueno. O sea, como que, no sé, más copado. ¿Y ustedes siguen componiendo? ¿Componen para disco o los temas siempre van saliendo? ¿Cómo es eso? No, en un principio. ¿O son etapas? Sí, en un principio empezamos componiendo y dijimos, bueno, vamos a grabar un EP, después otro EP. Como para ir, viste, dejando algo para mostrar y qué sé yo. Después dijimos, bueno, vamos a grabar un disco. Y teníamos 10 temas, que eran los 10 que teníamos. Y lo grabamos y sacamos el disco. Y ahora estamos haciendo temas nuevos y algunos seguramente irán para el disco nuevo y otros tal vez otro no. Ya se sabe que no, claro, se van a otro, nunca, claro, otros capaz son limaduras, qué sé yo. Algunos se descartan de movida cuando suena ya. Sí, los no, sepultan. No, no, disco, claro, capaz no te no. Pinta, pero sí. Está bueno para un día que tocas ese tema en vivo. En vivo, claro. Claro. O también para los ensayos, viste, como porque. Para divertirse un poco. Sí, también para hacer algo. Porque. Para no tocar siempre lo mismo y medio que llega un momento que. Por lo mismo que te para decíamos, romper la monotonía claro, entre sí, ustedes, ¿no? Por lo mismo sí. Que decíamos de escuchar el disco por ahí, que uno ya está. Son canciones que las venías, las ensayaste para grabarlas, las escuchaste mucho grabándolas. Sí. Y para darle un poco también de sorpresa a los ensayos, también está bueno ir tocando cosas nuevas. Tal cual. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema? Sí, dale. ¿Qué van a hacer? Poco espacio. Dale. Thank you. Bueno, seguimos con Señor Tomate. Bueno, decían que estaban grabando este EP juntamente con Prieto y con Shaman. Musicalmente hay novedades, digo, las nuevas canciones, y han pensado, bueno, son muchos ustedes, muchos instrumentos. Es como que no tienen demasiado límite a la hora de adornar las canciones, o no, se permiten un montón de cosas. Sí, es la idea también, como poder ir, no sé, como ir probando cosas. También es como que uno va cambiando, pasa el tiempo y también te gustan otras cosas, escuchás otra música. Está bueno. Estamos incorporando, ¿cómo es lo que tocas vos? La mandolina. Mira vos, ¿sí? Más charango. Hay un par de... Le toca la bata. Bueno, la mandolina es un instrumento que se está usando muchísimo ahora. Está buenísimo. Sí. ¿Cómo te lo compraste y cómo aprendiste? ¿De autodidacta o...? Sí, tampoco que aprendí mucho. Pero... sí, de oído, qué sé yo. Sí. Sí, creo que también nos animamos a... Va, yo no, porque toco la guitarra nada más, pero... Y ahí nada más. Sí. Pero como que los chicos se animan un poco a tocar otros instrumentos y tampoco... Hay que ser muy muy ducho, ¿viste? No, como, ni hablar. Claro, y también, más o menos lo sacás y se queda bueno y ya está. Sí, ¿sabes? Tenés que tener ganas de flashear. Claro. Y claro. También te fijas en la cara que ponen los demás. Si tenés aceptación. Claro, a ver qué onda. Capaz que trae, mirá lo que se me ocurrió. Claro. No sé. Bueno, entonces, ¿tiene fecha este EP? ¿La idea es que salga ahora en el 2008? Y sería buenísimo. Lo que pasa que, bueno, primero hay que terminarlo. Después hay que ver la gráfica. Sí, es todo un todo, proceso. Todo en cosa y después claro. Hay que mandarlo a fabricar, hay que... No sé. Bueno, todo lo que bueno, viene. Dios ¿no? dirá, entonces. Sí, o sea, sacarlo lo vamos a sacar. Sí, no sé sí, cuándo, sí. La idea era fin de año, sí. Pero hay tiempo. Sí, sí. Se escuchan inversores. Sí, inversores. Bueno, sí, está todo bien. Bueno, van a estar tocando este viernes, vuelven a tocar en la Ciudad de la Plata. Sí. Tienen un par de fechas ya, vi el 25 de octubre en Buenos Aires. Sí, un par de fechas también, sí. Pero bueno, en la Ciudad de la Plata junto a la Patrulla Espacial en Feo Club, sí. Que es en 19, entre 55 y 53. Sí. A las 24. Bueno, sí. Chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias por el espacio. Un gusto. Y bueno, y si podemos, nos vamos con otro tema. Bueno, dale, vamos a hacer. ¿Qué un van tema, a hacer? Un tema re viejo. Bueno, nos vamos escuchando a Señor Tomate. Tumba. Vamos. 2, 3, va. Miro el techo que se cae a pedazos. Parece un jardín.